Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Los años 80 del siglo pasado fueron pródigos en muy buena música. Hoy voy a invitarles a recordar un clásico de aquella época, en este caso del año 1982, que se llamó All This Love y fue grabado por un grupo que se llamó DeBarge, integrado por hermanos de apellido DeBarge. Acá la invitación es para escuchar a El DeBarge, que era el vocalista de esa banda americana, que en el año 1982 habían grabado el álbum All This Love, cuya canción mejor posicionada fue la que se llama también All This Love. Ese disco fue disco de oro y tenía canciones como Stop, Don't Tease Me, I Like It y esta All This Love, que llegó hasta el número 17 del Billboard Top de la época. Publicaron juntos como banda DeBarge tres discos. El primero, que se llamó What's Your Name, del 81. El segundo, este que les mencionaba, All This Love. Y el siguiente, en el año 83, se llamó In Special Way, otro disco de oro, que tuvo entre sus destaques algunos hits como Time Will Reveal y Love Me In a Special Way. Hace poquito, un año quizás un poquito más, el DeBarge ha tenido como una suerte de regreso a la escena musical americana y se viene presentando haciendo algunas versiones de algunos de esos clásicos y algunas canciones nuevas. Hoy quiero que escuchemos juntos una de aquellas canciones, All This Love, en una versión que hace él junto con el guitarrista Bennett Walker. Espero que les guste tanto como a mí esta versión y estoy seguro que para muchos y muchas de ustedes estos primeros acordes les van a hacer recordar muy buenos momentos que han vivido. So Chuito, el de Bayamón, es uno de los cantantes jíbaros más recordados. Sus letras son por lo general satíricas y humorísticas. Este trovador se hizo famoso por su destreza para el pie forzado. El pie forzado es una modalidad muy extendida en toda América Latina en la que el improvisador, además de cumplir todas las reglas formales de la espinela, debe terminarla con un verso anteriormente definido según el contexto del evento o la festividad en la que el decimista participa. Pero voy a dejar de hablar yo para dejarles a modo de presentación en la voz de Jesús Manuel Rivera, Riverita, que es un irrepetible puertorriqueño nacido allá en Arecibo en 1925 y fallecido en febrero del 1997 en Bayamón, recordado como una de las figuras representativas de la época dorada y romántica de la radio puertorriqueña, un excelente periodista y musicólogo. Esta introducción que vamos a escuchar pertenece al CD El Gran Trovador de 1972 y cuenta sobre la vida y la obra de Chuito, y luego el tema de la autoría del propio Chuito y arreglado por José Millet, que se encuentra en el álbum del año 1976 producido por Johnny Bravo para el sello internacional El Retorno de la Vieja Voladora, en el mismo, digamos y destaquemos, que va a participar Arturo Avilés en solos de cuatro. La figura que vamos a entrevistar en el día de hoy responde al nombre de Jesús Sánchez Erazo, hijo de don Ricardo Sánchez, conocido por cariño, y doña Aurora Erazo, ambos de oficio tabaqueros. Nació Chuito el de Bayamón el día 24 de agosto del año 1900 en la calle Comerío, hoy llamada calle Doctor Irán González, frente a la histórica panadería del maestro Obdulio de Bayamón. A los 9 años muere la madre de Chuito, que tenía para aquel entonces 23 años de edad. Y 13 días después muere el padre, quedando Chuito en la orfandad. De niño le gustó siempre la agricultura y las décimas típicas. Fue carretero de bueyes y timonero de arados. Emburrador de caña junto a Claudio Ferrer en la finca San Bruno, propiedad para aquel entonces de la firma Garayalde. Hereda luego el oficio de sus padres y con la ayuda de Cachón Resi se hizo tabaquero, llegando más tarde a torcedor de cigarros en la Puerto Rico Tobacco Company de Puerta de Tierra en San Juan de Puerto Rico. Allí conoce a Ramón Quirós, quien lo induce a que se haga cantante. ensayan todos los días mientras trabajan. En una ocasión fue sorprendido por su jefe don Ramón Pendat. Aquello resultó una sorpresa para Chuito y pensó que don Ramón Pendat le iba a ofrecer un regaño. Don Ramón Pendat se quedó maravillado al escuchar el dúo de voces, Quirós y Sánchez. De ahí en adelante comienza la vida artística de Chuito el de Bayamón. Cuando esa vieja dejó un zapato en el camino, diferentes.